las peticiones de mi corazón. Tú me concederás las peticiones de mi corazón. Deleítate así en el Señor. Resplandece sobre mi caminar.